Camarero, calro que sí. Déjame saber si hay algo más que puedo hacer para sentirte cómodo mientras que estás esperando.